¿Qué va que se impone sin necesidad? Dale por mí, yo voy a tu casa por una amistad. Culpa a la vecina que tú tienes ahí, que es la que te impone sin necesidad. Que esta vieja no gusta de ti y ni de mí tampoco gustará. Claro, Samuelito. ¡Qué vieja brava esa! ¿Cómo no? Engaña por los lados, Samuel. Porque esa vecina que tú tienes ahí, por calumniadora la van a matar. Porque esta vieja no gusta de ti y ni de mí tampoco gustará. Venga a tu casa, no dejo de ir, al fin del valle ella te matará.